Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Músicas aquí en Contrabanda FM. En estrictísimo directo desde Barcelona, 91.4, frecuencia modulada online, con la página web de la emisora, www.contrabanda.org, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Noctámbulas y noctámbuls, buena tarde. Directo, online, en sintonía, como ustedes lo quieran decir, con la Radioneta en Valparaíso. 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online con la página web, www.laradioneta.cl, en el puerto, los sábados, a partir de las 22 horas, noctámbulas y noctámbulos del puerto. Bonanit, buenas noches. Programa que se repite al lunes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, frecuencia modulada. Online con la página web radioalmaina.org. Consulte en programación. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Como es habitual, comenzamos con una voz femenina. La señora Diana Reeves, de la banda sonora de la película Good Night and Good Luck. I've got my eyes on you. On You, la señora Diana Reeves, de la banda sonora, les decía, de esa magnífica película que si no la han visto les recomiendo que la vean, si era el ratón del ordenador que quería escapar, es un pequeño ratoncito rojo, ese ruido que escucharon era el ratoncito que quería escapar. Good night and good luck. No es que me esté despidiendo, sino que ese es el título de la película en cuestión, de cuya banda sonora estamos escuchando a la señora Diana Reeves, que hoy está de cumpleaños. Hoy y la mayor parte de los músicos que vamos a escuchar en esta tarde de lunes, hoy lunes 22 de octubre del año 2012. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya pasó el verano, estamos en otoño, estamos en octubre, casi ya está terminando, de aquí a nada noviembre, ya a mitad de noviembre, finales de noviembre, comienza la locura de la Navidad y el Año Nuevo y Reyes aquí en esta parte del mundo, agobiante realmente. Mejor no pensar en ello. Pero sí, el año se termina y nos vamos al 2013. Sin embargo, algo que está a la vuelta de la esquina, pero relativamente a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la hoja del calendario, por ser más específico, el día 26, bueno, el 25 en realidad, comienza con el estreno de El Inédit, la décima edición. Están de cumpleaños, 10, Festival Internacional de Cine Documental Musical de Barcelona, Inédit. Y comienzan con un documental del año 65, al cual han digitalizado, han masterizado, le han agregado escenas nuevas, total y absolutamente inéditas, de los Rolling Stones. Y el documental en cuestión se llama The Rolling Stones, Charlie is My Darling. Y comienza, y después las proyecciones ya abiertas directamente al público en general comienzan el viernes 26 a las 19:45. Así que vayan preparándose. ¿Quieren saber la programación? Pues pongan ahí en el buscador. Llegan de muchas maneras, ¿eh? Pongan Inédit 2012, Barcelona, porque hay otros inédits, ¿eh? Hay uno en Sao Paulo, en Río, hay en Chile, pero el de ahora es el de Barcelona. Inédit 2012, Barcelona. Continuamos con la señora Diana Reeves, que está de cumpleaños hoy. No les digo el año porque queda feo, o se los digo más tarde, da lo mismo. Y les digo un año, y como así de la nada, y es el año del nacimiento de ella, pero no lo digo, y si ustedes no lo pillan al vuelo, no lo sabrán relacionar. Pick Up Yourself, eso es lo que vamos a escuchar, el siguiente tema que vamos a escuchar de la señora Diana Reeves. Fantástica película, muy buena, un tema de actualidad. En su momento, porque era, tenía que ver con la época del general McCarthy en Estados Unidos, y esa, creo que en esa época, sí, la caza de brujas terrible que afectó a diferentes capas de la sociedad, pero en este caso a la prensa, estamos hablando de la prensa, también tocó a directores de cine, actores, músicos, en fin. Good night and good luck, de la banda sonora de esta película. Les decía, vamos a escuchar Pick Yourself Up, la señora Diana Reeves. Myself off and start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for a pleasant trip and pick yourself up, dust yourself off and start all. Work like a soul inspired. till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous men who had to fall to rise again? So take a deep breath, pick yourself up, and start all over again. Self Up. ¿Qué tal el groove, el ritmo de esta canción? Un cha-cha-cha, fantástico, ¿no? Me imagino que habrán aprovechado para desentumecer un poco los huesos, las articulaciones. Habrán bailado como mínimo un par de pasitos de baile. Algo tendrán que haber hecho porque la música realmente lo pedía. Diana Reeves. Noctámbulas, buenas tardes. Buenanit, buenas noches en Valparaíso, Chile. La Radio Neta. 4 a 6 de la tarde. Nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues los lunes de 4 a 6 de la tarde. Esto es por si alguien ha llegado un poco tarde, han sintonizado recién ahora en directo el programa. Pues les recuerdo que esto es Buenas Tardes Noctámbulas desde Barcelona, Radio Contrabanda, Contrabanda FM. Pues bien, no era el 20, hoy es 22, ¿verdad? Sí, sí, seguro, Antonio, sí, 22 de octubre, año 2012. La señora Diana Reeves nació el 23, es decir, mañana. Nos estamos anticipando un día a festejar su cumpleaños, al menos pensar en ella, y dedicarle un par de canciones. Pues alguien ha estado ese par de canciones. I've Got My Eyes on You and Pick Yourself Up, de la banda sonora de la película Good Night and Good Luck. Sí, nació el 23 de octubre del año... Le dije que no se lo iba a decir. En Detroit, en Michigan, Estados Unidos. La descubrió el trompetista Clark Terry cuando ella era muy, muy, muy jovencita. Estaba todavía aún en el colegio. La cantante comenzó a cantar en la banda de la escuela y le dieron un premio, una competición escolar allí en Denver. Aquel premio le sirvió para asistir a la conferencia de la National Association of Jazz Educators en Chicago, y la escuchó durante la conferencia Clark Terry, y decidió ayudarla, y él fue el que le dio el empujoncito para llegar pues al punto donde ella está en estos momentos, que por su generación, digamos, no es de las más jóvenes, de las recién llegadas, pero claro, es de una generación posterior a Billie Holiday, Carmen McRae, Sarah Vaughan y todas estas grandes divas que ya de paso no están con nosotros. Y ella es un poco intermedia entre las más recientes, como Diana Krall, por ejemplo, por nombrar una, Y de esa generación, pues yo creo que Diana Reeves es de las grandes, grandes que quedan. Junto con, por ejemplo, Didi Bridgewater, podría ser otra, pues sí. Un tema más. Y continuamos con el resto de la programación de esta tarde. One for my baby. one from my baby, Diana Reeves. It's 2:45. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I've got a little story you ought to know. We're drinking, my friend, till the end of a brief episode. Make it one for my baby and one more for the road. I've got the routine, so drop another nickel in the machine. I'm feeling so bad, I wish you'd make the music dreamy and sad. Could tell you a lot, but you've gotta be true to your code. Make it one for my baby and one more for the road. You'd never know it, but buddy, I'm a kind of poet, and I've got a to say. And when I'm gloomy, you simply gotta listen to me until it's talked away. Well, that's how it goes. And Joe, I know you're getting anxious to close. So thanks for the cheer. I hope you didn't mind my bending your ear. But this torch that I found must be drowned, or it soon may explode. Make it one for my baby and one more for the road. That long, long road. Wow, qué canción. La canción es muy bonita, sí, la letra es preciosa, un poco triste, pero la interpretación que hace la señora Diana Reeves es fantástica. Ya está, se nos pasó esta primera parte dedicada a las intérpretes femeninas y concretamente a Diana Reeves, que mañana está de cumpleaños. One for my baby. Eso lo repito, por si les ha gustado y quieren buscar el disco, la banda sonora de la película Good Night and Good Luck, del sello Concord Jazz. Bien, el inédito, entonces le decía, el día 25, comienza así, con un paso especial de la película de Rolling Stone, Charlie is My Darling, y digamos, el pistoletazo de salida para el público será el 26, viernes 26 en la tarde. Hay tres películas, en el primer pase. En el Aribau 1, Under African Skies, en el 2-1-2-3 Stand Still, es decir, que de un grupo de aquí, un grupo catalán, y la película que yo iré a ver, porque claro, yo el 25 ya voy a ver la de Charlie's My Darling. Y entonces en Multicines a las 5 dan la película The Zen of Bennett. Es una película sobre la meditación, pero claro, y la música y los efectos fabulosos de la meditación zen, pero todo esto teniendo como base un disco de duets del señor Tony Bennett. Ya se los comenté el lunes pasado. Eso es en la primera sesión. En la segunda tendremos en el Multicines a las 5 de Rolling Stones, ahora para el público, Charlie's My Darling. En el Aribau Club 1, que es la película que iría a ver a las 22 horas, un documental sobre el señor George Martin, el quinto Beatle, gran productor. Y Cure for Pain, de Mark Sandman Story, esa es la otra película que dan. El otro documental que dan en el Aribau Club 2 a las 22:30. Entonces el viernes, este viernes estaré viendo The Zen of Bennett y produced by George Martin. Tony Bennett, ya que mencionamos a Tony Bennett, aquí lo tenemos al lado de la señora Kate Starr. Blue and Sentimental, Tony Bennett, Kate Starr. If you don't want me, why do you haunt me? Keep me feeling blue and sentimental. My dreams are blue dreams, just won't come true dreams I find. Blue and sentimental. Feeling. I can't forget you. Who asked you to? My heart won't let you out of my mind. Well, it rains all the time since you said goodbye. I'm sorry about that. And the skies and my eyes and my heart, they all cry. Don't cry, baby. Blue and sentimental. They ain't calling you. If you don't want me. Told you that. Why do you haunt me? Box screen. You're not worth feeling. Time. I told you that. Yeah. Since you said goodbye, you don't know. I heard that too. Really, yeah, happens. But the skies and my eyes and my heart all cry. Blue and sentimental. Oh, that's how I'm feeling. Please don't feel that way. Oh, tell me. Why do you haunt me? Keep me feeling blue and sentimental. That's the flavor of the song. It's just blue and sentimental. Oh, yeah. One more for the road. I'm not driving. Blue and sentimental. el señor Tony Bennett, acompañado por Kay Starr. Escuchemos otro tema de este álbum. Ahora lo vamos a hacer acompañado de un pianista, cantante y compositor, el señor Billy Joel. Billy Joel. Y una canción que a mí me gusta, pero muchísimo. Es una gran canción. New York, State of Mind. Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood, hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. Me, I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. Been high in the Rockies and the Evergreens. But I know what I'm really needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. Now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. Oh, oh, in a New York state of mind. It was so easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. Take something like the New York Times, the Daily News. Ooh, ooh, ooh. Come down to reality, it's fine with me, 'cause I let it slide. I left them all behind. I'm in a New York state of mind. I'm just taking a Greyhound on the Hudson River. I'm in a New York state of of Mind. Tony Bennett y el compositor de este tema, el señor Billy Joel, pianista, cantante y compositor. Tony Bennett. Bien, habíamos dicho que el programa lo dedicábamos a músicos que hoy estaban de cumpleaños y que había excepción, pues la excepción era Tony Bennett. Nuestro siguiente invitado, llamémosle invitado, un pianista, un lujo de pianista, realmente, un lujo de pianista. Un hombre que está leyendo por ahí. Él está de cumpleaños, estuvo de cumpleaños ayer, 21 de octubre de 1955. En realidad, el músico de quien hablo, Fred Hirsch, ha nacido dos veces, porque se recuperó de una lesión, bueno, de una enfermedad muy seria, creo que fue una bacteria o un microbio, algo que le afectó al cerebro y le produjo un periodo de desequilibrio mental y también motriz terrible. Estuvo un tiempo en coma, inclusive. Salió de aquello bastante mal, con la movilidad limitada, pero a fuerza de trabajar, tesón, disciplina, salió adelante y ha vuelto a tocar también tan fantásticamente bien como siempre. Dice aquí en la Wikipedia, Fred Hirsch, 21 de octubre, 1955, Cincinnati, Ohio. Es un pianista estadounidense de jazz situado en la escena, y tomen nota del estilo, porque claro, la gente que escribe o que habla, ¿no?, las tiendas de discos, pues les gustan las etiquetas. Situado en la escena de la ortodoxia neo-bop de finales del siglo XX. Neo-bop. Es decir, posterior al bebop. Inclusive, yo no lo sabía, ha actuado como cantante, formando dúo con Jay Clayton, Nancy King o Karen Oberlin. No tenía la más mínima idea que también, pues, cultiva ese arte de cantar, difícil arte de cantar. También es un excelente maestro, pedagogo. Grandes pianistas de aquí, pues han ido allí a tomar clases privadas con este señor Fred Hirsch. Bien, yo a Fred lo conocí. Él tiene una discografía bastante extensa, ¿eh? Su primer como líder, el año 1984. Yo lo conocí a finales de los 80, debe haber sido el año 91. 90-91. Y con, que ahora estoy mirando la lista de la discografía, con el que fue su segundo disco como líder. Segundo disco como líder. Sarah Band, así se titula este álbum. Satrio. Fred Hirsch al piano y, ojo los músicos, Charlie Hayden al contrabajo y Joe Baron a la batería. Y esto se grabó los días 4 y 5 de diciembre de 1986, y el disco después salió, no sé si salió, bueno, tiene que haber salido el mismo año, porque ya verán, si se grabó en diciembre del 86, pues tienen que haber rápidamente, pues no, tengo aquí lo editó el sello Sunnyside y dice 1987, pero damos como los créditos de la grabación, pues cuando fue, diciembre del 86. Y fue con este disco que empecé a, lo descubrí, por decirlo de alguna manera, y comencé a escuchar, y también en aquella época, total y absolutamente extasiado con su música, se lo recomendé a unos cuantos amigos, especialmente pianistas de jazz de aquí de Barcelona. Vamos a escuchar justamente de este álbum Sarah Band la composición original de Fred Hirsch, que le da título a este álbum, Sarah Band. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. el señor Fred Hirsch y esta composición titulada Saraband. Preciosa, ¿verdad? En el disco, Fred, él mismo escribió Saraband, es la Sarabanda, es una danza lenta, con un ritmo marcado de 3x4. Este álbum dice, intenta capturar la energía, la emoción y la dinámica de la gente, que dice the tree people dancing, dice la gente, bueno, la gente de los árboles, a través de que bailan, ¿no? A través de la música, dice, una música que tiene sus raíces en muchísimas otras danzas. Les voy a hacer escuchar ahora un tema original de Cole Porter, es un clásico. Vamos a ver qué tratamiento le da Fred, digamos, teniendo esto que les acabo de leer, que él mismo lo escribió como comentario como una nota del disco. Fred Hirsch al piano, Charlie Hayden al contrabajo, Joe Barron a la batería. El álbum Saraband del año 1987 del disco Sunnyside Records. Cole Porter, What is the thing called love? Eso era el trío del señor Fred Hirsch y este tema original de Cole Porter, What is the Thing Called Love? Bueno, y de este álbum del año 1987, del sello Sunnyside, Sarah Band, que fue el disco que escuché por primera vez de este hombre, de Fred, compositor, pianista, intérprete y cantante, eso no lo sabía. Nos saltamos ahora, tiene una extensa discografía, les aconsejo curiosear en la discografía de Fred Hirsch. Ahora nos vamos a saltar a lo último que ha llegado a mis manos de Fred Hirsch. Un disco a dúo con un excelente guitarrista. Uno de mis guitarristas favoritos, debo decir. Por cómo toca, por su sonido, por lo ecléctico, por los magníficos discos que ha hecho. Me refiero al señor Bill Frisell o Bill Frisell. Y es un disco a dúo, piano-guitarra. ¿Quién dijo que los guitarristas no se entendían bien con los pianistas? Título del álbum, Songs We Know. Songs We Know. Y en primer lugar, vamos a escuchar un tema titulado Blue Monk. Al piano Fred Hirsch y a la guitarra Bill Frisell. Blue Monk. Thank you. al piano Bill Frisell, o Bill Frisell, a la guitarra del álbum Songs We Know, del año 1998. Noctámbulas, buena tarde. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona, en estrictísimo directo los lunes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el miércoles, ahora sí, en horario noctámbulo, de 1 a 3 de la madrugada. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso los sábados a partir de las 22 horas, de 10 a 12 de la noche. Por lo tanto, amigas y amigas del puerto, buenas noches. El programa en la Radioneta se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana para las madrugadoras y madrugadores. Y también buenas tardes a Noctambuls en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada. Y el streaming online con la página web radioalmaina.org. Consulten en programación, ahí están los días y las horas de los programas. Noctámbulas, buenas tardes. El siguiente de nuestros invitados esta tarde, para recordarles en su cumpleaños, es un músico de casa, un guitarrista, ya que venimos de ese magnífico dúo de guitarra entre Fred Hirsch y Bill Frisell. Ahora les voy a presentar a Andreu Zaragoza Juvé, es su segundo apellido. Todos lo conocemos por simplemente como Andreu Zaragoza. Andreu nació en Barcelona en 1979, tiene una carrera impresionante. Yo lo conozco de muy jovencito, seguramente lo conozco de años, no, 90 y medios, o 90, ponle 90, debo haberlo conocido con, no sé, imagínate, nació el 79, ponle, de haber tenido 16, 17 años, pues 80 por ahí, finales de los 80, comienzo de los 90. Comenzó a estudiar música a los 12 años, pasando por el estudio de instrumentos, solfeo, arreglos, armonía, hasta informática musical. A los 17 años, comienza a trabajar como músico profesional y a actuar en los mejores clubes de jazz de Cataluña. A esa edad, jovencísimo. Inclusive yo lo conozco de antes que comenzase a trabajar profesionalmente como músico, en unas jam sessions que organizaban unos amigos aquí, muy, muy cerca de casa y muy cerca de donde estamos ahora, aquí en el corazón de Barcelona, en la Plaza Real. Y a participar en muchos festivales renombrables de jazz y haciéndose un nombre importante en la escena musical. Mientras tanto, él sigue estudiando, es un gran estudioso, guitarra eléctrica y asistiendo, guitarra que es su instrumento, y asistiendo a seminarios y recibiendo clases de destacados artistas, tanto nacionales como internacionales. Entre los que podríamos destacar, entre los internacionales, a Pat Metheny, Kurt Rosenwinkel, Mark Turner, que es saxofonista, Chris Chick, otro, y Scott Henderson. Colabora también con un sinfín de músicos y sigue colaborando. Y el año 99 se traslada a Nueva York, donde sigue formándose y visitando la New School of Arts and Performers. Sí, muy bien. Este es así un breve perfil de Andreu. También podríamos decir que, y en palabras de él en una entrevista, dice: mi padre es músico y en casa siempre estuvo rodeado de buena música. Mis padres siempre me han apoyado desde pequeño, pero no llegué a coger la guitarra eléctrica hasta los 13, la guitarra, no dice eléctrica. Recuerdo los primeros modelos de guitarras sintetizadas en mi casa a mediados de los 80 y yo, dice él, jugando con ellas. Más tarde, empezando a trastear con una Atari ST y el MIDI, sintetizadores, módulos de batería electrónica, a la vez que empezaba por la guitarra. Andreu Zaragoza, un hombre inquieto, pero él es un hombre muy calmado, muy sereno, pero inquietísimo musicalmente. Aquí tengo un álbum editado por el sello New Mood Jazz del año 2005, que lleva por título Why Songs by Andreu Zaragoza. Les voy a hacer escuchar en primer lugar el primer tema de este disco, Talanquera, Andreu Zaragoza. Andreu Zaragoza y su trío, del álbum Wild Songs by Andreu Zaragoza. Talanquera, así se titulaba esta composición original de Andreu. El trío, Andreu Zaragoza a las guitarras, a todo lo que era la producción electrónica, Giver Fortuny al saxo alto, Mariano Steinberg a la batería y la percusión. Este álbum es del sello New Mood Jazz del año 2005. El siguiente tema que vamos a escuchar lleva por título Cosa Nova. Cosa Nova, Andreu Zaragoza. Thank you. Cosa Nova, el trío de Andreu Zaragoza. Andreu a las guitarras, todo lo que es la producción electrónica. Giver Fortune al saxo alto y Mariano Steinberg a la batería y las percusiones. Mariano, baterista argentino, él es un apasionado, un enamorado de la música brasileña. Ha estado en Brasil estudiando y también dando masterclasses allí en Brasil. De ahí el grupo este tan bonito, ¿no? Dentro de lo que es la música brasileña, aparte de ese bombo que iba marcando los ¿no? todo el tiempo ahí, que se puede hacer un poco pesado, pero bueno, esas percusiones brasileñas era Mariano Steinberg. Bien, Noctámbulas y Noctámbulos, ya hemos pasado el Ecuador, bueno, 13 minutos de la primera hora de programa. Esta cita que tenemos aquí los días lunes, Contrabanda FM con el jazz, el blues y el rhythm and blues, y los sábados a partir de las 10 de la noche en Valparaíso, Chile, la Radio Neta. Y también con las amigas y amigos de Granada, Radio Almaina. Nuestro siguiente invitado, cuando digo invitado, no es que los tenga aquí en el estudio, ya me gustaría haber tenido, por ejemplo, hoy a Andreu, pero no era la fecha adecuada para tenerlo aquí. Jerry Bergonzi, saxofonista. Nació el 21 de octubre, es decir, ayer celebraba su cumpleaños, 21 de octubre del año 1947 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, de Norteamérica. Un tenor, saxo tenor, compositor y gran, un hombre muy, muy, muy respetado dentro de la profesión, y además muy respetado también como pedagogo. Bergonzi recibió el BA degree in Music Education from the University of Massachusetts. Este hombre comenzó a ganarse el respeto así en serio dentro de la profesión jazzística cuando en los años 70, a partir de la mitad de los 70, comenzó a trabajar con el pianista Dave Brubeck y a ir de gira con él en los años 70. Estuvo desde el año 1979 al 82 con Dave Brubeck, y además grabó 9 discos con Dave Brubeck del 73 al 81. Ha estado trabajando como profesor de música, de saxofón y otras disciplinas musicales en el New England Conservatory of Music en Boston. Jerry Bergonzi, lo hemos tenido unas cuantas veces por aquí en Barcelona, en el Jamboree, ya unas cuantas veces, ha estado aquí tocando en el Jamboree. Dicen, soplador impenitente, pero medio arquitecto del solo y autor de un discurso sugerente. Bergonzi descubrió los grandes del jazz, es decir, a Duke Ellington, Count Basie y Lester Young, cuando tenía solo 10 años. Durante los años 70 se trasladó a Nueva York, que allí, le decía yo, es como después entra a trabajar con Dave Brubeck, pero posteriormente estuvo trabajando con colegas de su generación: Joel Obano, Bob Berg, Victor Lewis, Michael Brecker, Steve Grossman o John Scofield en los 80. Y claro, aparte, después ya les digo, del año 79 al 82 con Dave Brubeck, y ya desde el aparte de los 9 álbumes que grabó también con Brubeck. ¿Y qué más les comentaba? Entonces él en los 80 se va a Boston, volvió allí a su Boston natal, y se convirtió en profesor de una serie de, y además mentor de una serie de músicos actuales, en la escuela, en el conservatorio en Boston, the New England Conservatory of Music en Boston. Aparte de trabajar con Brubeck, ha trabajado al lado del pianista Mulgrave Miller o Kenny Barron, o inclusive con el propio Miles Davis. Aquí tengo una grabación donde le acompaña justamente, en primer lugar, el pianista Mulgrave Miller, Dave Santoro al contrabajo, Adam Nussbaum a la batería y al tenor Jerry Bergonzi. Vamos a escuchar un tema original del pianista Chet Walton, su título Red's Blues, Jerry Bergonzi. Thank you. Directo. Aplausos. Tema original del pianista y compositor Cheddar Walton. Jerry Bergonzi al saxo tenor. Mugrave Miller al piano. Dave Santoro al contrabajo. Adam Nussbaum a la batería. Entra entramos en la última media hora de programa. El siguiente músico que también estuvo de cumpleaños ayer, al igual que Bergonzi. Bergonzi también era ayer su cumpleaños, si no me equivoco, ¿sí? John Burks Gillespie, más conocido como Dizzy Gillespie. Nació en Shiro, Carolina del Sur, en Estados Unidos, 21 de octubre del año 17. Dizzy Gillespie, trompetista, cantante y compositor de jazz. La historia de la vida de Dizzy es larga y es públicamente conocida, a pesar de que hay cosas por ahí que no todo el mundo conoce, ¿no? De todas maneras, la carrera de Dizzy siempre la asociamos a grandes músicos. Charlie Parker, lo asociamos también a uno de los primeros que comenzó a experimentar con la música afroamericana, con el jazz afrocubano, colaborador con el percusionista Chano Pozo, también se metió en el calipso y la bossa, inclusive ha hecho colaboraciones con músicos que no son estrictamente del jazz, como Stevie Wonder. Comenzó sus primeros años como instrumentista en grandes bandas, Cab Calloway, Earl Father Hines. Con Charlie Parker se conocieron en Kansas City, en una habitación de hotel, y no pudieron dejar de tocar, como dijo Dizzy sobre ese encuentro. Tenía sus ideas gemelas y él era difícil. Y era difícil distinguir lo que provenía de mí y lo que venía de él. Dizzy Gillespie. Mientras Parker... Bueno, las carreras de Parker y Dizzy después siguieron caminos separados. Mientras de primero... Charlie Parker era inigualable en pequeñas formaciones. Gillespie ofrecía lo mejor de sí frente a grandes formaciones. Mientras Parker sufrió la marginación, Gillespie se convirtió en una de las figuras más conocidas del jazz. Bueno, también a esto le podemos atribuir una fuerte personalidad y los montajes y los espectáculos personales que se montaba. El gran sentido del humor y también su habilidad en lo estrictamente ya musical para el scat, los instrumentos de percusión centroamericanos y, bueno, más bien caribeños, y sus apariciones públicas entre, esto no es de mucho dominio público, entre las que se destaca su postulación a la presidencia de los Estados Unidos en 1964. En sus primeros, ya les digo, pasos en la música afroamericana o afronorteamericana, le llevó a integrarse en el año 47 en la orquesta, en el jazz afrocubano, en una orquesta creada junto a Mario Bauza, y después en la orquesta de Machito en 1943. Bien, pero ahora vamos a recordar a Dizzy Gillespie en ninguna de esas músicas. Las hemos escuchado hasta la saciedad. Hemos escuchado el Manteca y todos esos temas, piezas, discos que grabó memorables al lado de Charlie Parker. De eso no vamos a escuchar nada. Nos vamos a una faceta más desconocida de Dizzy Gillespie. Esto es un disco del sello Mainstream Records. Mainstream Records. La grabación se llevó a efecto en directo, fue esto en directo en el Dartmouth College en Hanover, New Hampshire, en Estados Unidos. Entonces en el año 1970, no tenemos exactamente la fecha de la grabación de aquello. La formación es interesante. Dizzy Gillespie a la trompeta, Dwight Mitchell al piano y Willie Ruff al contrabajo y al corno francés. Vaya trío. Vamos a escuchar dos temas. de este concierto y de esta formación. En primer lugar, vamos a escuchar una composición que salió pues allí en el concierto, en directo, una improvisación, y lleva por título Dartmouth Duet. Ese es el nombre del sitio donde ellos estaban. Y es una pieza a dúo, ya el título lo dice, entre Dizzy Gillespie y uno de los miembros del grupo, el señor Willie Ruff, que en este caso toca el corno francés. Entonces, un dúo, trompeta, corno francés. Fantástico, ¿no? Dizzy Gillespie. El tema, Dartmouth Duet. Dizzy Gillespie, y este tema titulado Dartmouth Duet. Dizzy a la trompeta y Willie Ruff al corno francés. De este concierto, que se grabó en el Dartmouth College en Hanover, New Hampshire, vamos a escuchar con el trío, siempre con el trío, ¿eh? Bueno, hemos escuchado primero con el dúo, perdón. Que nos falta del trío es el pianista, Dwight Mitchell. Siguiente pieza que vamos a escuchar es una composición original de Dizzy Gillespie. Wouldn't You? Noctambulas, Noctambules, buena tarde. Dizzy Gillespie a la trompeta y el Mitchell Roof Duo, grabado en directo, y este tema titulado Wouldn't You. Y ahora nos vamos al último tema de esta grabación. Son cinco temas incluidos en este disco. Después hay otros tres temas, pero son ya solamente con el dúo, pero con Dizzy Gillespie solo los primeros cinco temas. Hemos escuchado el 2, el 3, nos saltamos al 5, y es una composición que lleva un título muy muy curioso: Bella Bella, o Bella Bella si lo leemos en castellano, o Bella Bella si lo leemos en italiano. Dizzy Gillespie, el señor Dwight Mitchell al piano, y Willie Ruff al contrabajo y al corno francés. Al corno francés lo escuchamos en el primer tema, aquí el dúo, tema dúo con Gillespie. Bien, Bella Bella, Noctambules, buena tarde. Thank you. Señor Dizzy Gillespie y el Mitchell Raff dúo, y este tema titulado Bella Bella. Y ahora, para terminar, porque estamos con el tiempo justo, Tony Bennett y Bonnie Wright, fantástico tema, I Got a Right to Sing the Blues. I got a right to sing the blues. I got a right to feel low down. I got a right to hang around down along the river. A certain woman in this town keeps dragging my poor heart around. All I see for me is misery. Sing the blues. I got a right to moan and sigh. I got a right to sit and cry down along the river. The river, the river. I know the deep blue sea will soon be calling me. It must be love, say what you choose. I got a right to swing the blues. I got a right to sing the blues. I got a right to feel low down. I got a right to hang around down along the river. A certain man in this town keeps dragging my heart around, and all I see for me is misery. I got a right to sing the blues. I got a right to moan and sigh. I got a right to sit and cry down along the river. Deep blue sea will soon be calling me. It must be love, say what you choose. I got a right to sing the blues. To sing the blues down along the river. I know the deep blue sea. Ooh, that deep blue sea will soon be calling me. Calling me. It must be love, say what you choose. I got a right to sing the blues. It must be love, say what you choose. We got a right to sing the blues. I got a right to sing the blues. Tony Bennett y la cantante y guitarrista Bonnie Raitt. Con este tema de Tony Bennett del álbum Tony Bennett Playing with My Friends, Bennett Sings the Blues, hemos llegado al final de otra cita, una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, en estrictísimo directo los lunes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el miércoles, ahora sí en horario de madrugada, de 1 a 3 de la madrugada. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En el Puerto, los sábados a partir de las 22 horas. Noctámbulas, noctámbulos, amigas y amigos del puerto, bonanit, buenas noches. El programa se repite allí en Valparaíso el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y en Andalucía, Granada, concretamente en Granada, Radio Almaina 107.1. Con la página web pueden escucharlo en streaming desde donde ustedes encuentren, radioalmaina.org. Consulten en programación, ahí están los días y las fechas y horas de repetición del programa Radio Almaina. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Muchísimas gracias por la sintonía, les espero en la siguiente oportunidad, el próximo lunes o cuando ustedes quieran. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, en caso que no puedan escuchar el programa en ninguna de las alternativas que le he dado, ahí está el podcast, nosolojazz.com. contrabanda.org. Nada más, hasta otra. Buena tarde, buena nit, buenas noches. Adiós, adiós. Bye bye.